Muy buenos días, queridos amigos. Tras las huellas de este sembrador de parábolas, que fue Cristo. Y como les decía, sembrando nos explicaba tantas cosas, ¿no? Y sigue el Señor con esto de la semilla. Y sí, porque la semilla en el plano natural es un milagro de Dios. Los científicos explican que brota la semilla, sí, pero ¿cómo brota? ¿Cómo eso tan pequeño trae su maravilla dentro? Así es la palabra de Dios. Allí en San Mateo, en el capítulo 13, versículo 24, dice Jesús, dice el evangelista, Jesús les contó esta otra parábola. El reino de Dios es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo que sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la cizaña, la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño, «Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la cizaña?» El dueño les dijo, «Es el enemigo el que ha hecho esto». Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere usted que vayamos a arrancar la cizaña? Pero él les dijo, no, porque al arrancar la cizaña, la mala hierba, pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a recogerla y que aparten la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mis graneros. Seguimos con la semilla y seguimos con este misterio. Ya se presenta el mundo con dos tipos de semillas y con dos tipos de sembradores. Si Cristo sembraba la buena semilla, no se duerme tampoco el coludo. El coludo es el demonio, Satanás, en sembrar también la mala hierba, o sea, la cizaña. Que todos los corazones son aptos para una y otra semilla. Tristemente es así. Que antes del pecado de Adán y Eva solamente éramos aptos para la buena semilla. Pero ahora, ¿cuántas veces dejamos que siembre y que germine y que crezca y que dé fruto la cizaña? La cizaña tiene una característica que se parece mucho al trigo. Mucho al trigo. Y por eso Dios Padre dice, no, no la arranque. No la arranquen porque corre peligro de arrancar el trigo. Y acá Jesús nos presenta un gran misterio. Siempre en este mundo la cizaña estará mezclada con el trigo. Y muchas veces será fácil distinguirlas. O no era fácil distinguir a Madre Teresa de Calcuta de cualquier otra mujer. O no era fácil distinguir a San Francisco de Asís de cualquier hombre. Y sí, cuando es muy santo, pero cuando somos mediocres y así seguimos a Cristo medio renqueando, bueno, es más difícil distinguir. Por eso Dios ha dejado que en este mundo crezcan juntos el bien y el mal. Ya después de este mundo, el bien será solo bien. Por eso dice, guarden el trigo en mi granero, que es el cielo, y quemen la mala hierba, la cizaña, en manojos, que será el infierno. Pero acá estará mezclado. Acá estará mezclado. Porque mezclado está en nuestro corazón. Que nos asombra que el mundo esté revuelto entre el bien y el mal. Que nos asombra que en nuestras mismas familias tengamos elementos buenos y malos. Que nos asombra que hasta en nuestra misma parroquia haya bien y mal. Si en nuestro corazón contienden el bien y el mal, la cizaña y el trigo. Felices nosotros si podemos ayudarle al buen sembrador que es Cristo a que crezca el bien y a que disminuya la cizaña. ¿Eh? Claro que sí, pero no nos olvidemos de eso. No vayamos a ser como los puritanos, esta religión falsa que se desgajó del catolicismo y que invadió Inglaterra, todo el norte de Europa, Estados Unidos, que se creen puros por cumplir determinadas cosas, pero el fondo de su corazón permanece alejado de Dios. No nos asombremos de las cosas en donde se mezclan el bien y el mal. No nos asombremos de ser ángeles a la mañana y demonios a la tarde. No nos asombremos del corazón del hombre. Por gracia de Dios somos capaces de gran santidad, y por nuestra malicia somos capaces de gran maldad. ¿Quién entenderá el corazón del hombre? Solo Dios. Por eso el corazón del rey, dice la Escritura, está en las manos de Dios. Nuestro corazón está en las manos de Dios. Señor, inclina mi corazón al bien, que si me dejas a mí mismo, buscaré mi inclinación natural al mal. Señor, ayúdame para que la fuerza divina que tiene la palabra, que tiene la gracia de Dios recibida en el bautismo y acrecentada en cada comunión, en cada confesión, en cada misa, en cada rosario, en cada acto de caridad y de amor al prójimo, tienda hacia lo alto, me levante, me limpie. Que claro, cuando van pasando los años, con mi constancia, con la paciencia de Jesús, de a poquito Él va sacando las piedras del terreno de mi corazón. Él va escardando las espinas. Quizás deja crecer la cizaña hasta quemarla, no en el infierno, sino en el fuego de su corazón. Quémame la cizaña, Señor. Quiero ser trigo limpio. Quiero ser molido por las dificultades de esta vida, por las cruces de tu amor. Quiero llegar a ser pan limpio, puro, para los graneros del cielo. Tú que te hiciste pan porque bajaste del cielo para ser mi alimento, hazme tu pan para que un día, junto a los ángeles, te contemple a ti, que eres el pan de los espíritus bienaventurados. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Así es, este es nuestro Cristo, este es el trabajador, este es el viñador, este es el hortelano de nuestra vida. Él es el pan amasado en el vientre purísimo de la Virgen. En Él no hubo cizaña, como en ella tampoco. En nosotros hay mezcla, pero ellos no se escandalizan. La Virgen Santísima amasó este pan, este trigo puro en sus entrañas, porque iba a ser cocido en el horno de la cruz, para que nosotros, a pesar de que hemos nacido cizaña, lleguemos por su gracia a ser trigo puro de Dios. A Él le pedimos esta gracia para arremangarnos, meter las manos en este mundo y trabajar entre trigo y cizaña, por su gloria, por su amor. Que así sea.